Es nuestra forma, la norma, el tiempo, la voluntad. El rap no cambia, loco, vamos por más. Es nuestra forma, la norma, el tiempo, la voluntad. El rap no cambia, loco, en este lugar. Es nuestra forma, la norma, el tiempo, la voluntad. El rap no cambia, loco, vamos por más. Es nuestra forma, la norma, el tiempo, la voluntad. El rap no cambia, loco, en este lugar. El rap no cambia en este lugar. Puedo sentar ni contar tanta historia para alucinar. Razas no se bella bajo estrellas, secando botellas. Dieron vida a mi style, paso el rap. Yo, de más de siglo sigo igual. El camino es largo y quedan tantas bocas por callar. Este grupo no va a encallar, vieja. Hay tantos lobitos vestidos de oveja. Por eso caminamos solo en esta jungla espesa. Ahora se acomplejan por no tener parte en esta moraleja. Se quedaron bajo de la mesa. Mientras escribo más me falta el aire. No se espante, compare. Igual que ayer voy a mantenerme, yo. Voy a mantenerme, yo. Voy a mantenerme. En nuestra forma, la norma, el tiempo, la voluntad. El rap no cambia, loco, vamos por más. En nuestra forma, la norma, el tiempo, la voluntad. El rap no cambia, loco, en este lugar. En nuestra forma, la norma, el tiempo, la voluntad. El rap no cambia, loco, vamos por más. En nuestra forma, la norma, el tiempo, la voluntad. El rap no cambia, loco, en este lugar. Quiero contarte, decirte, apartarte del límite. Hoy lo sé, sí, si compiten sin timidez. A través de o de que no confíen, pero sí, hagan de sí lo que reciben. Aprendí a no confiar, a mirar en quien suscribe. Hoy la haremos si te atreves en nivel. Ya pasó el gran Everest. Tú que crees en factores débiles, hoy pequeños son hábiles para volar. Puedo cambiar este flow en el compás sin tartamudear. Homas, lenguas hostiles trae el homas. Lenguas hostiles trae el homas. Lenguas hostiles trae el homas. Homas. Suena. Para que veáis lo que suena.